Seguimos ya en los últimos minutos que nos quedan de FMI. Esta vez con un caso de desalojo que venían denunciando en los vecinos de Chacabuco 630. Pues hay 9 inquilinos que fueron condenados a prisión, acusados de usurpación. Por eso estamos en comunicación con Mariela, para que nos comente bien qué fue lo que pasó en este caso. Mariela, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Contanos un poco cómo se llegó a esta situación de que condenen a estos 9 vecinos. Y se llegó a que el fiscal, por sus propios medios, presentó testigos, testimonios que no estaban incorporados en la presentación de para que den sus datos, lo que sabían. Sí. Fue una cosa toda tramada tanto como con el juez, el fiscal Carestía, como con la doctora Cris. Y bueno, y de ahí ellos dicen que hubo usurpación, pero a nosotros no se nos demuestra, no hay constancia de que nosotros usurpamos, que violamos el inmueble ni nada. Entramos por el señor Benítez y bueno, a causa de eso estamos todos condenados. A mí me piden prisión a cumplir. Claro, las condenas son con prisión en suspenso, digamos. Para las otras gente sí, pero yo en mi caso es un poco complicado porque con el tema de que yo tengo antecedentes anteriores. Claro. Un antecedente, va una sola vez que me mandé una macanilla cuando era chica. Todos nos mandamos una de esas. Sí, y bueno, y ahora, viste, como uno queda ya marcado para la justicia, te discriminan y bueno, me piden 6 meses de prisión a cumplir efectivo. Mariela, ¿cuál es el rol del municipio, cuál es el rol de la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad de Buenos Aires que está en emergencia edilicia, digamos, emergencia habitacional? Digamos, ¿hay algún accionar de parte del gobierno de Macri con ustedes? ¿Algún amparo que presentó en defensa de su integridad? No, que yo sepa, no presento nada. Ahora nosotros, yo de mi parte, pienso hacerle una denuncia tanto a él como a la jueza, como al señor Carestía, ¿me entendés? En el INADI, porque esto es una cosa que nos están discriminando totalmente, ¿me entendés? Por eso lo he hecho ser pobre. Claro. Mariela, en Chacabuco 630 tenía entendido que viven cerca de 200 personas. ¿200 personas? Sí. ¿Cuántos viven? ¿Chacabuco 630? Sí. No, por favor, ¿quién dijo eso? No, nos llegó un comunicado, no importa, Mariela, contanos un poquito la situación que estaba en Chacabuco 630, ¿cómo fue? No, hasta ahora, hasta el momento, todavía seguimos en el inmueble, sí. Lo único que nos pidieron es la prisión ahora, y que la jueza dijo que determinaba restituirle la casa al señor Nakama, cosa que no tiene pruebas como que él es el dueño. ¿Me entendés? Es un negocio negro que están haciendo entre claro. Macri, Carestía y la jueza Cris. Claro, contale un poquito a la audiencia que no conoce por ahí quién es Carestía. Carestía es un fiscal, es un señor corrupto, que él incluso ha salido adelante porque él a los travestis, antes de cuando era abogado, cuando recién se puso de fiscal, sí. Él le cobraba 5.000 pesos para surgir en su chanchullo que hace él. Claro, claro. Todos tenemos un pasado, Mariela, o el tuyo parece ser el de Disney en comparación a esta gente. ¿Cómo? Que todos tenemos un pasado, el del señor fiscal parece ser una situación bastante más complicada que la tuya, que tenés una pequeña mancha. Sí, obviamente que sí, nada más por eso lo he hecho, tener estudio de que uno no tuvo las posibilidades que él tuvo, ¿me entendés? Sí. Pero yo no por eso me voy a hacer corrupta como él. Mariela. Yo lucho y voy a seguir luchando por mis hijas, tanto como por la gente que está alrededor mío, ¿me entendés? Por la gente pobre. Mariela, ¿cómo continúa esto? ¿Hay abogados que están haciendo cargo de la causa? Sí, nosotros estamos yendo para todos lados, tanto como a los abogados, estamos pidiendo ayuda a los derechos humanos, estamos llegando a la legislatura, vamos a mover cielo y tierra, porque esto es una cosa que no se puede creer lo que está haciendo Mauricio Macri, no se puede creer. Tal cual, Mariela, bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, por favor, gracias por ocuparse de nosotros. Por favor, hasta luego.